Como si fuera un preso de mis propias manos. Me caigo como un loco al suelo, luego duermo y duermo y duermo y sigo durmiendo. ¿Y qué será lo que vendrá? Sea lo que sea.